Buenas tardes, hoy 11 de abril 2023 nos encontramos en la sede principal de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde nuestro grito de guerra es comunicación para la liberación, en medio, redes, paredes y calles. Bueno, estamos aquí con la juventud, los muchachos jóvenes de esta revolución, que el día 11 de abril 2022 podrían tener 2 o 3 años. Estamos aquí con un joven revolucionario. Vamos a oír su nombre, vamos a oír su opinión con relación a ese 11 de abril. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba su familia? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Bueno, buenas tardes. Agradecido por la universidad, la UICOM, de que en este momento estamos memorando los 21 años de aquel 11 de abril. Mi nombre es Daniel Vargas, director del Ministerio de Educación, responsable nacional de la participación estudiantil de todo el subsistema de educación básica a través de lo que es el impulso a la ley de participación estudiantil y todos los programas de atención que van dirigidos a nuestros estudiantes venezolanos en el territorio nacional. ¿Tu nombre es? Daniel Vargas. Daniel Vargas. ¿Qué edad tenía Daniel Vargas el 11 de abril del 2002? Exactamente, tenía 3 años. En estos momentos tengo 24 años. Tenía 3 años en aquel 11 de abril del 2002. Bueno. Debieron de haberte tus familiares, amigos, haberte contado esa historia de ese 11 de abril. ¿Cómo lo percibes tú ahora, ya que tienes ya una edad bastante avanzada? Estás en un cargo público, estás en la administración pública, eres de la juventud del partido PSUV de Venezuela. ¿Cómo lo percibes ahora tú, esa acción de esos hombres y mujeres que salieron a defender este proceso revolucionario al comandante Chávez en ese momento? Okay. Bueno, ya después de 21 años, la militancia, nosotros dentro de la juventud del Partido Socialista siempre nos ha formado sobre esta fecha histórica, en la cual intentaron derrocar al presidente constitucional, el comandante Hugo Chávez, en aquel momento, haciéndolo desaparecer, intentando matarlo, y donde el pueblo salió a la calle. Y dentro de mis pequeños años, en mis pocos años en aquel momento, no puedo recordarlo bien con exactitud aquel 2002, pero sí sé que durante mi crecimiento, entre los 5, 6, 7 años, fue algo muy recordado, porque no fue una artimaña construida en un día. Eso fue una intentona que vino construyendo el imperialismo norteamericano, conjunto a los englomerados empresariales venezolanos. En aquel momento, las Fuerzas Armadas, que estaban en contra del proceso revolucionarios que estaba llevando el comandante Chávez a través de la idea del bolivarianismo, y que el pueblo mismo fue el que salió a rescatar al comandante Chávez. El pueblo mismo fue el que fue a salvarlo y devolverlo a su lugar que ellos le habían dado de forma constitucional a través del voto del año 1998. Y de esta forma nosotros seguir avanzando junto al comandante, más decidido que nunca de hacer la revolución posible, de hacer el proyecto del libertador Simón Bolívar, y que es lo que hace que 21 años después de aquel 11 de abril del año 2002, nosotros estemos aquí, y una juventud como mi persona, que está en direcciones nacionales, asumiendo responsabilidades del Estado, pueda ser posible y pueda estar aquí sentado con ustedes en estos momentos, compartiendo en esta fecha importante. Muy importante, David. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. Daniel, ¿qué le dirías tú a la juventud, a esa juventud revolucionaria, a esa juventud que de repente no vivió el 11 de abril, como no lo viviste tú? Pero claro, tú en los conocimientos, en el proceso revolucionario, con esos jóvenes que están en la parte política, ¿qué le orientarías tú, qué le dirías tú a esos jóvenes que de repente no comparten el proceso revolucionario con ustedes, pues? ¿Cómo hacemos para llegarles a ellos? ¿Cuál sería el método? ¿Cuál crees tú que sería el sistema para llegarle a esa juventud? ¿O ustedes les están llegando a esa juventud? Porque veo que vinieron un poco de jóvenes aquí a la Universidad Internacional de las Comunicaciones a ver lo que es el diplomado, a ver estos eventos que van a haber 11, 12, 13 y 14 de abril. Bueno, nosotros como juventud del partido siempre hemos tenido la formación con nuestra principal bandera como generación. porque el propio Libertador lo decía, quien no conozca su historia está condenado a repetirla. Y nosotros como juventud tenemos recuerdos muy cercanos a lo que fue el año 2014 y 2017 con la intentona de las Guarimbas, que es lo más cercano a nosotros poder ver lo que fue aquel 11 de abril del año 2002, pero que en cierta forma fue distinto, porque al comandante Chávez le dieron un golpe de Estado completamente desde todos los ámbitos, desde el espacio empresarial, el espacio de la Fuerza Armada, y los grupos políticos con la derecha, dirigido directamente a Estados Unidos a través de los medios de comunicación. El 12 de abril era como si no fuera pasado nada en el país. Había toda una orquesta, había toda una preparación para dar este golpe de Estado que le hicieron al comandante Chávez, pero no le salió. Y nosotros como generación siempre nos hemos venido formando, viendo los documentales importantes de aquella fecha, viendo y aplaudo esta intención de la Universidad de la Internacional de las Comunicaciones, de relatar cada uno de los aspectos comunicacionales que hubo en el año 2002, cómo los periódicos, cómo la prensa, cómo cada medio de comunicación, las radios, hacían un culto del golpe de Estado que le habían dado a un presidente, que había sido electo por el pueblo venezolano, y que el propio pueblo fue el que salió a buscarlo, a transmitirlo a través de los medios populares, a la recuperación de un canal importante como es el canal BTV, el canal del Estado, que en aquel momento fue secuestrado por parte de la derecha venezolana, y que esto demuestra el gran miedo que le tenían al proyecto bolivariano. Esto demostró el gran miedo que tenía el comandante Chávez de convertirse en un líder mundial como lo fue en los posteriores años, donde hizo relaciones con todo el mundo, con hermanos que tenemos ahorita en el mundo, y que es importante como una universidad internacional de la comunicación saberlo, formarlo y comunicárselo a nuestras generaciones. Y que esta fecha no queda solamente en eso, sino que nos enseña como revolución bolivariana prepararnos que el enemigo siempre va a atacar por los ámbitos que sea, y que si por algo lo hicieron fue por el miedo que tenían a la revolución bolivariana. ¿A quién le dan por qué dan el golpe? Por recuperar sectores importantes como lo eran PDVSA en aquel momento. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez había parado la corrupción y empezó a reorganizar y distribuir la riqueza del pueblo en el momento del año 2002. ¿Por qué dan el golpe de Estado? No es la gente que salió a concentrarse en una plaza. Fueron los grupos empresariales que por más de 70, 100 años tenían el poder económico del país, y llegó un líder social, un líder que había puesto al pueblo, a darle al pueblo lo que era el pueblo, y ellos no lo querían permitir. Igual como han intentado hacer con el presidente Nicolás Maduro en el año 2014, 2017 y estos años de guerra económica que hemos llevado como revolución bolivariana, pero que hay una generación de juventud que está clara de cuál es la historia venezolana. Hay una generación de juventud que está al tanto de lo que ha pasado, y que como nosotros, entendiendo el proyecto que nos dio el comandante Chávez, construido por Libertador Simón Bolívar, junto al presidente Nicolás Maduro, lo haremos realidad. Y como generación de juventud venezolana, a través de la formación, iremos avanzando y siempre formando a las próximas generaciones de que sepan lo que pasó en verdad el 11 de abril del año 2002. Muchacho, me siento orgulloso. Hicieron el trabajo del comandante Chávez. Debe sentirse orgulloso el comandante Chávez con esta juventud que no vivió el 11 de abril, mijo. Te felicito, sigue así, sigue adelante, porque ya nosotros hicimos el trabajo. Ahora les toca a ustedes tomar la batuta y seguir adelante. Bueno, despídete pues, y una última pregunta, ¿qué significa Chávez para ti? Bueno, el comandante Chávez es un líder que dentro de la historia, de los que estudiamos la historia, nace cada 100 años, y nace con los pueblos, y el comandante Chávez para nosotros es una inspiración, una persona que se convirtió en un faro, que alumbra el camino o el sendero de una generación. Nos dejó un proyecto. Por primera vez desde el Libertador, alguien estableció un proyecto, pero que no es un proyecto solamente de nosotros como país venezolano, sino como un proyecto de mundo. Un proyecto de que el mundo puede haber un mejor mundo para estos momentos tan difíciles que vive la generación de juventud, de que no sabe dónde vamos a parar, si puede venir una guerra, no puede venir una guerra, pero el presidente y el comandante Chávez nos presentó un proyecto de paz. El comandante Chávez nos dejó un país completamente completamente con oportunidades para una generación que en el momento él crió. Yo me siento como la generación del comandante Chávez, porque yo nazco el año que el comandante Chávez gana las elecciones por primera vez. Y todo lo que puedo vivir, mi educación gratuita, a nivel de todos los, en todos los niveles, sea básico, bachillerato, universitario, yo soy un profesional gracias a las oportunidades que dejó el comandante Chávez. Estamos en espacios de gobierno, estamos en espacios de dirección, de atención a nuestras generaciones gracias al comandante Chávez. Y aquí en Venezuela hubiera un gobierno de derecha, es mentira que una generación de juventudes estaría al frente atendiendo y trabajando por cada uno de los sectores que debemos nosotros como generación construir. Estaríamos como los adecos, que siempre la oportunidad se los daban a sus generaciones jóvenes, a los 40, 45, hasta 50 años, porque siempre tenían que apostarse dentro del poder venezolano, y el comandante Chávez era completamente distinto, confiaba en esta generación de juventudes, como lo hace el presidente Nicolás Maduro, que a cabalidad está cumpliendo con todo el proyecto que le dejó el comandante. Bueno, te voy a preguntar otra cosa más. Tengo por ahí que vi cuando llegó un diputado, creo que es el diputado más joven de la revolución. No, el compañero que está por acá es nuestro formador nacional de la JPSU, pero si no me equivoco, la diputada más joven es una compañera diputada de Falcón, que es la compañera de comunicación, por cierto. Bueno, yo ahora voy en busca de ese diputado para entrevistarlo. Mientras tanto, vamos a un corte musical, vamos a deleitarnos un poquito de música, pero al regreso voy a sentar al diputado que vamos a entrevistar con nuestra amiga Marilu de Radio La Minca, junto conmigo de Radio Cultural Alameda y Radio TV Despierta Venezuela, para entrevistar a ese diputado que no vamos a perder la oportunidad. Entonces, lo vamos a buscar, vamos a buscarlo pues. Buenas tardes, hoy 1 de abril 2023 nos encontramos en la Casa de Estudio de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde se están haciendo unos eventos de retratos y relatos de ese 11, 12, 13 y 14 de abril. Nos encontramos en el set de prensa de las emisoras comunitarias con uno de los jóvenes diputados de la República, uno de los jóvenes que está con nosotros, acompañado de la juventud, David Glaterón. Vamos a oír, pues, dónde estaba David, qué edad tenía David el 11 de abril del 2002. David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi camarada, por esta maravillosa invitación. Y bueno, sin duda alguna, este 11 de abril del año 2023, a 21 años de esa gesta heroica, para nosotros no solo es ejemplo de historia pasada, es historia viva, es historia contemporánea y es historia que seguimos escribiendo. Como juventud, creo que lo primero por decir es la honra de 21 años después estar en estos espacios conversando, hablando, gracias a Dios, de lo que no fue y de lo que hoy en revolución, gracias a Dios, sigue siendo. Yo tenía 8 añitos para ese entonces. Yo nací en el año 94, en agosto. Y para el 2002, tenía siete años. Y mira, quizá uno como niño puede decir muy poco sobre el análisis político o la dinámica social que se daba en torno, pero como niño uno tiene lectura, uno tiene como recuerdos. Y uno de los principales recuerdos que yo tengo es ese 11, que mi mamá es trabajadora residencial, y es una de las mayores agradecimientos que yo le doy al comandante Chávez, porque si no hay revolución bolivariana, mi mamá sería una conserje, sin ningún derecho. Gracias a la revolución bolivariana, mi mamá es una trabajadora residencial, con derechos, con virtudes, pero además con mucha vocación de no solo entusiasmar a sus 3 hijos a militar, sino a toda su comunidad. Mi mamá también fue lideresa comunitaria. Y me acuerdo muy bien ese día, porque siendo nosotros trabajadores residenciales, vivimos en la conserjería, los propietarios, que bueno, muchísimos, eran escualios recalcitrantes, no tenían otro nombre, suben a la conserjería, así como unos energúmenos, a tocarle a mi mamá la puerta, y la amenaza, dicen, si tú sales a apoyar, no voy a repetir las palabras que le dijeron al comandante, no se lo merecen, si tú sales a apoyar a ese, cualquier cantidad de vulgaridades, nosotros cuando tú vengas estamos a sacar toda tu ropa y a tus hijos de aquí. Y mi mamá, oye, con el corazón arrugadito, le tocó bajar la cabeza en ese momento, pero no pasó ni una hora cuando ya estaba en la calle. Y a riesgo de lo que nos pasara a nosotros, y no es de lo que nos pasó a nosotros, sino que estaba convencida de que solo el pueblo en la calle iba a salvar al comandante. Y eso fue lo que sin duda alguna sucedió, y 21 años después tenemos esta honra de hablarlo, de decirlo y de comunicarlo, de plantearlo. Allí, para cerrar esta pregunta, de ese día, quizás los niños nos pretendieron endulzar con las comiquitas que ponían, pero eran tan sinvergüenzas que hasta ponían las repetidas, ni siquiera le ponía a uno el niño una comiquita nueva, ¿no? Pero eso habla de lo que ellos querían. Ellos no querían el bienestar del pueblo, nunca lo han querido. Y ese día ellos lo que hicieron fue afianzar su condición fascista, reafirmar su condición antipatriótica, y hay que decirlo, ellos no son patriotas, ellos no son amantes de nuestra patria, porque alguien que ama su patria jamás, jamás va a tener ni una declaración ni una acción que enlode este suelo tan sagrado. Nadie nunca tendrá una acción que esta tierra, que es una tierra sagrada, que es una tierra hermosísima, sea pisoteada por la bota de ningún imperio invasor. Decirle a mis hermanos de generación que este 11, yo preparé un poemita que me gustaría compartirlo brevemente, si me lo permite el poeta, lo tengo por acá a la mano. Adelante, David. David es uno de los jóvenes diputados de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerden que estamos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones, aquí en Los Ruices, Cortijo de Lourdes. Vamos entonces ahora con el poema de David Graterol. Adelante, David. Mira, un verso para este día. Vinieron un 11 con su amargura, embriaguez de fascismo con holgura, desgraciados embusteros de todas las horas, al bravo pueblo no le borran la memoria, bolivarianas y bolivarianos, firmes por ahora, que para la victoria del 13 solo hace faltan horas. Bello, bello, bello, bello el poema, David. David, pensando aquí, David, 11 de abril fue un momento difícil, difícil, difícil. Hoy en día, pues, David, ya contaste la historia de la situación familiar y lo que vivió tu mamá en ese momento, que lo vivimos mucho de nosotros. Yo por lo menos lo viví muchísimo. Ahora estás en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Correcto. Eres uno de los diputados más jóvenes de la República. Ahora, ¿qué estás haciendo como juventud? Porque veo que vienes acompañado de la juventud, una muchacha estudiante que está a tu al lado. Vienes con ellos aquí a la universidad. Va a haber un teleforo ahora a las 5 de la tarde. Correcto. Ya empezaron a llegar los jóvenes. Ya hay bastantes jóvenes de toda Caracas y parte de Venezuela. Ahora, David, ¿qué estás haciendo tú para que esos jóvenes no vivan esos momentos desagradables de ese 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002? ¿Qué estás haciendo tú? Mira, yo pudiera humildemente aportar que el granito de arena que yo pueda dar es ser parte de un colectivo que no se cansa. Un colectivo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tengo la honra de asumir desde esta instancia en la Dirección Nacional la Comisión de Formación e Ideología. Comisión que es clave para este proceso que vivimos y en el cual, en medio de este contexto fundamental, que es la lucha frontal y la guerra total a la corrupción, nosotros elevamos nuestras balas, que son los valores. Elevamos nuestras balas, que son las virtudes y los principios. Y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Comisión de Formación nos hemos encargado en conjunto con nuestra vicepresidencia de formación, que además este espacio donde nos encontramos, la UICON, nada más y nada menos, un espacio que dirige como rectora nuestra vicepresidenta de formación del partido, nuestra además diputada Tania Díaz, que para nosotros es un honor escucharla, aprender de ella, porque para nosotros son esos referentes vivos, combatientes de todavía, que estuvieron con el comandante Chávez. Y esa enseñanza, esa semblanza patriótica que solo la puede tener quien palpitó su corazón al lado de Chávez, es lo que hoy nosotros como juventud aprendemos. Y ese pálpito es lo que hoy nos dice, por ejemplo, que nuestro corazón se agite en rechazo de la corrupción, que nuestro corazón se agite para señalar a lo incorrecto, a lo injusto. Pero además, porque todo eso, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro en una locución perfecta sobre los orígenes de la corrupción, porque es que en este país se acostumbraron que la corrupción era un fenómeno que nadie podía vencer, que era algo que siempre estaba y que había que, prácticamente que administrarlo. Cuando el presidente Nicolás se para en la Asamblea Nacional y dice, la corrupción es el principal síntoma de la indolencia, y explicas que un indolente es el que es capaz de desviar recursos, que es para atender una comunidad, para venderlos, o solo un indolente es capaz de traficar medicina, que es para nuestros familiares con diálisis, solo un indolente es capaz de poner en riesgo nuestros hidrocarburos, y que son, que uno dice hidrocarburo por decir, pero de ahí viene la gasolina, cómo movemos las ambulancias, cómo movemos los transportes. Eso es el daño que le ha pretendido hacer a nuestra patria. En ese contexto, la juventud toma su principal bandera, que es estar al lado del presidente Nicolás, firme, inamovible, al frente con nuestro partido, con una moral que nos da para incluso entusiasmar de moral a todo un continente, a todo un mundo. Porque mientras hoy el mismo presidente que nos invita a que la juventud tenga futuro por sobre otros países, que la juventud ya es carne de cañón, como Francia, que están en protesta, siendo el principal país del mundo, el principal ejemplo de democracia y de soberanía de Europa, bueno, hoy están en grandes protestas. Hoy más de una de las industrias francesas están tomadas por los trabajadores. Qué distinta la Venezuela bolivariana, que hoy la juventud habla tranquilamente a través de unas cámaras, contando sus anécdotas, contando su experiencia. Qué distinta la juventud venezolana con el presidente Nicolás, el comandante Chávez, a la juventud de Europa, a la juventud de Estados Unidos, incluso a nuestros hermanos de Colombia, que gracias a Dios con Petro esperamos que restablezcan su sendero y su ruta bolivariana. ¿Qué decir de la juventud? Un compromiso fundamental, la vida entregada a la revolución. Así es, muy bonito, David. Pero hay una persona que está a tu lado, vamos a preguntarle su nombre. Ok, ¿cuál es tu nombre? Es una dama, una bella dama caraqueña. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Edrimar Calderón. ¿Cómo? Edrimar Calderón. Edrimar Calderón, imagínate. Muchacha joven, estudiante. Bueno, bueno, David, esperemos que nos puedas complacer con muchachos de la juventud. Hoy hemos agarrado el C de la tarde para entrevistar a la juventud. Vamos a estar en el encuentro del foro. En lo que tengamos terminado ese encuentro, hacemos una pequeña entrevista de 1, 2, 3 minutos a ver qué les pareció a la juventud, porque esta tarde se la vamos a dedicar a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y a la juventud del Gran Pueblo Patriótico, ¿por qué no? Pues, como decía, exactamente, todos somos hermanos. Bueno, David, gracias por esta entrevista. Bueno, reportó para ustedes Freddy Colmenares, el piloto de su programa La Revolución Rueda, productor y conductor de ese programa a través de Radio Cultural Alameda, a través también de Radio TV Despierta Venezuela, es una nueva visión de la radio para el mundo por una emisora digital. Nos encontramos en el C de prensa de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, donde está participando la emisora La Minca con nuestra amiga Marilú. Está también Radio Norte con nosotros aquí en el staff. Está también Radio Aires Pastoreños y así pues otras emisoras, todos bajo la dirección de Pascual Gian Antonio, aquí en la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Nuestro eslogan es Comunicación para la Liberación, en medio, redes, calles y paredes. Buenas tardes, hoy 11 de abril 2023. Buenas tardes.